resulta que al principio del barrio, a ver, estos terrenos, si no recuerdo mal, eran de San Adrián. Mm. Pero lo creo que lo quería construir el patronato de la vivienda de Barcelona. Entonces, ¿qué ocurrió? Se construyeron viviendas públicas, más o menos, del patronato en terreno municipal de San Adrián. Mm. Entonces, esto es una patata caliente. Esto es algo que se construyó exclusivamente porque tenían que desaparecer las barracas de Barcelona. Por nada más. ¿De acuerdo? Entonces, claro, cuando nosotros íbamos al Ayuntamiento de San Adrián, nos decían que nosotros pertenecíamos a Barcelona. Y cuando íbamos a Barcelona, decían que éramos de San Adrián. ¿Vale? Nadie quería. O sea, era una patata caliente. Además, todos sabemos quién fue el tío Manolo, y al tío Manolo lo nombraron alcalde de barrio. No. Entonces, te puedes imaginar, su Ayuntamiento de San Adrián, imagino que fue ellos, nombrarlo alcalde del barrio. Sí, era... Yo creo que... Claro, es que no recuerdo qué año fue esto. 70, claro, fue 3 años después que murió Franco. Y después de muerte de Franco todavía seguían las ciertas instituciones, ¿vale? Yo creo que también debe estar ligado también a todo esto. ¿Vale? Y entonces las promesas y todo para mejorar el barrio venían de este alcalde, por ejemplo. No. ¿Les comunicaba algo? No, para nada. No había ningún tipo de comunicación. No. El abandono total. Sí.